Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Muchos han querido ver en nuestro comportamiento disciplinado y atento durante la emergencia por la influenza una calca de lo que fue la conducta de los habitantes de la Ciudad de México luego del terremoto del 85, pero a mí me parece que hablamos de cuestiones diferentes. Frente a aquel desastre, nuestra actividad, en ocasiones heroica, se realizó a pesar de los errores y titubeos del gobierno, debido a la necesidad de salvar vidas y reconstruirnos internamente en nosotros mismos. En la emergencia actual, nuestra disciplinada pasividad fue dictada por el pánico, pero por fortuna contamos con un gobierno que asumió plenamente su responsabilidad y actuó en consecuencia. Es un hecho que la emergencia no ha pasado y que el peor peligro en este momento es creer que la amenaza ha quedado atrás. También es probable, lo ha dicho la OMS, que en algunos meses se produzca el retorno del virus. Pero hasta el momento el gobierno de Felipe Calderón ha hecho lo que debía hacer con prontitud, autoridad y eficacia. Ha sido elogiado por autoridades internacionales. También nosotros tendríamos que aplaudir el buen gobierno. Mucho se dice que la crisis representa siempre oportunidades, y si bien nadie desea tenerlas a ese costo, desde el punto de vista político, indudablemente Felipe Calderón salió fortalecido de la prueba. Una encuesta le da el 70% de aceptación, mucho más alta que la que tenía. La mayor parte de la gente duda que se le haya informado toda la verdad, pero lo mismo, la mayor parte juzga acertadas las medidas que se tomaron y la actuación del gobierno en general. Este crecimiento del apoyo popular seguramente será muy útil al presidente para enfrentar la situación económica que, si ya era difícil, ahora lo será más aún. Si logra convertir el apoyo popular en hechos de beneficio colectivo, seguramente podrá gobernar con más fuerza y más libertad durante lo que resta de su mandato, quizás hasta sacudirse algunos compromisos que lo maniatan. Por otra parte, este frenón nos ha servido para darnos cuenta del grado de insalubridad y el consecuente peligro en que vivimos. Muy tontos seríamos, muy irresponsables, si no aprovechamos la brecha que ha dejado en nuestra sensibilidad la amenaza del virus para propiciar la penetración de las campañas de salud pública y mejorar a cualquier costo el ambiente en el que nos alimentamos, trabajamos y en el que se educan nuestros hijos. En este aspecto, ha sido una buena sorpresa el desempeño del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud. Fue excelente por la tranquilidad que aportó. Darnos cuenta de cómo la frecuente exhibición de su conocimiento y de su capacidad, sin alardes, hizo crecer su autoridad y fue un factor para evitar que el país se convirtiera en una casa de locos. Su voz estableció algo muy difícil, un vínculo confiable entre gobierno y pueblo, aún a despecho de los desplantes, más que de las preguntas, de periodistas que están acostumbrados a ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Casualmente, Felipe Calderón puede haber encontrado al hombre que buscaba. Me refiero, aunque falte mucho, al 2012. Como dijera Zedillo, unos corren tras la liebre y otros, sin correr, la alcanzan. Hoy puede ser un gran día y mañana también.